Fin espacio publicitario. Radio Estación Sur anuncia la partida de A la cama sin postre, con destino a tus oídos. A la cama sin postre. Quinto año. Radio Estación Sur. Bienvenidos. Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a La Cama Sin Postre, por fin transmitiendo desde el Centro Cultural Favero, que lo veníamos anticipando los otros martes y por fin estamos acá. Adaptándonos todavía, recién. Es como raro. Estamos emocionados. Estamos re emocionados. La cara de Nacho lo dice todo. La cara de Nacho que está en su salsa es increíble, pero bueno. Una alegría. Igual queremos agradecer como parte de Estación Sur a toda la gente que colaboró en la construcción, en el armado, en el proceso de lo que fue este nuevo estudio aquí en el Favero. Estamos justo arriba, así que nos pueden venir a buscar algún día si quieren. Un laburito bastante groso, hay que destacarlo. Tal cual. A todo pulmón, diría Lerner. Sí, a todo pulmón. Esto es una indirecta para el DJ Postre. DJ Postre, a todo pulmón. ¿Qué me recomendás? ¿La palabra clave? Creo que vamos a volver a las viejas andanzas hoy. Vamos a decir que hoy es un día párroco. Párroco. Vamos a ir a la explicación. Porque acá tenemos un debut hoy en A la Cama Sin Postre, así que hay que explicarle qué es párroco. Hay un juego de palabras que indican que uno se tiene que poner en los días, según el temporal según que haya. Así que explícalo. No me acuerdo. Sé que, pará, era... Paraguas, rompevientos y cucharita. Exactamente. Cucharita. Para hoy recomendamos entonces el párroco. Son las 7 y casi 10 de la noche. Estamos aquí en el Centro Cultural Favero, muy emocionados. Así que, ¿qué te parece escuchar un temita para seguir saltando de la emoción? Y volvemos. Buenísimo. No esperes más de plásticos. Que no vienes hasta mí, podemos encontrarnos hoy. Si dices que yo soy tu hombre, porque no vienes hasta mí, podemos encontrarnos hoy. No esperes más. Si dices que no sos la reina, porque no vienes. Si sabes que tu rey yo soy. Si dices que vos sos la reina, ¿por qué no vienes hasta mí? Si sabes que tu rey yo soy. No esperes más. Hasta mí podemos encontrarnos hoy. Si dice que vos sos mi puta, ¿por qué no vienes hasta mí? Podemos encontrarnos hoy. Don Corleone, el nene no quiere escuchar a la cama sin postre. Si el nene no quiere escuchar a la cama sin postre, hacelo capiche. Seguimos en A la Cama sin Postre, las 7 y 12, justo preciso. Y vamos con las noticias, como anticipó. Noticias de hoy, de ayer y no voy a decir del mañana porque es algo imposible. Exactamente. Bueno, empezamos con la primera, como debe ser. Uh-huh. La discusión sobre la reforma y unificación de los códigos civil y comercial continuó hoy en el Congreso de la Nación. Esta fue la cuarta jornada de audiencias públicas y la última que se realizará en el Congreso, ya que jueves y viernes la comisión se trasladará a San Miguel de Tucumán. El proyecto fue elaborado por un centenar de expertos convocados por la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el 2011. La iniciativa redujo a 2.671 la cantidad de artículos del nuevo código unificado, de los cuales 4.000 que posee el civil y 506 el comercial. Genial. Seguimos. ¿Qué te parece? Vamos a seguir. Sí, sí, porque por lo segundo. Yo de estas cosas... No, está bien. El Poder Ejecutivo oficializó el 15% adicional para compras online y con débito en el exterior. La medida publicada ayer en el Boletín Oficial incluye a las operaciones realizadas a partir del 1 de septiembre y serán de aplicación para las liquidaciones que se realicen a partir del primer día de octubre de 2012, inclusive. El monto adicional podría ser deducido por el contribuyente de sus respectivos pagos al fisco en concepto de impuesto a las ganancias o a los bienes personales. Por eso, quienes no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias o a los bienes personales podrán concurrir a las dependencias de la Dirección General Impositiva a los efectos de solicitar asistencia y reclamar el reintegro. Según la AFIP, unas 168 tarjetas de crédito realizaron compras por 7.400 millones en el exterior desde enero del 2011 hasta junio de este año. ¡Qué banda de guita! Muchísimo. Estamos muy económicos hoy. Bueno, otra noticia es que el gobierno aprobó ayer el reglamento de la comisión que tendrá la función de regular toda la actividad hidrocarburífera, desde los planes de inversión de las petroleras hasta el precio de venta del crudo, gas y combustibles. El organismo estará precedido por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y lo secundarán el secretario de Comercio del Interior, Guillermo Moreno, y el secretario de Energía, Daniel Cameron. El Congreso Nacional sancionó a comienzos de mayo la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que estatizó el 51% de las acciones de YPF, y el 25 de julio se reglamentó la ley por decreto, que creó una comisión encargada de cumplir dichos objetivos. Lo que hizo ayer a través de una resolución fue designar a sus autoridades y su reglamento, donde se establecen las competencias que tendrá el organismo. Un paso más para YPF, podríamos decir, ¿no? Vamos avanzando. Exacto. Y avanzamos hacia la cuarta noticia. Exacto. Empezaron a ser juzgados en Mercedes 4 acusados por el asesinato de Ferrón y Vina. Martín Lanata, el principal acusado, se declaró inocente y apuntó contra el jefe de calle de la comisaría de General Rodríguez, Darío Trío. La fiscalía sostiene que el trío asesinado era una molesta competencia para el prófugo Pérez Corradi en el negocio de la efedrina. Además, la fiscal del juicio, Marcela Talavela, ultimó que los cuatro detenidos estuvieron todos de acuerdo y no tuvo subordinación, sino coordinación, tanto en el secuestro como en los homicidios. Los cuatro acusados son los hermanos Martín y Cristian Lanata y otra pareja de hermanos, Víctor y Marcelo Stilassi, como autores del secuestro y asesinato, mientras que permanece prófugo el empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, señalado por el fiscal Juan Ignacio Bidone como el autor ideológico. El fiscal Bidone y los familiares de la víctima aseguraron que los acusados son apenas la cara visible de un caso detrás del que hay mucha mafia. Vamos a escuchar al abogado de la viuda de Forza, Miguel Ángel Pierri, que dijo esto a la prensa. Mire, Forza tenía un club de amigos para que lo maten. O sea, creo que la lista era interminable. Me parece que hay un móvil, que es el de los medicamentos, que nosotros no podemos dejar de lado. Si bien fue un móvil con el que yo cuestioné mucho la fiscal Jacobus y su oportunidad. Pero me parece que conviven los tres. Hoy realmente y muy inteligentemente su defensa circunda el interrogatorio a los hechos de la desaparición y muerte, privación ilegítima, y con lógica razón, a pesar de que el tribunal salvó la cuestión, que podemos hablar un poco de narcotráfico, porque el tribunal lo ha puesto dentro del lineamiento general, la fiscal no. Creo que hoy hablar de que estemos llegando al móvil nos falta mucho. Ahí escuchábamos al abogado de la viuda de Forza, Miguel Ángel Pierri, que, bueno, explicaba un poco. Hay un libro muy bueno que es de Andrés Clipan, que se llama Remedios que matan. Ajá. Y, bueno, cuenta un poco, desenvuelve lo que fue el triple crimen de General Rodríguez y cómo a través de la investigación de este ilícito se descubre toda la mafia de medicamentos, entre otras cosas. Hasta se mete la efedrina de México. Está muy bueno el libro. Es para leer prestando atención porque hay muchos nombres. Mucho es increíble dato. Cómo están metidos desde la APB, que es la Asociación para Programas Especiales. Pero es tremendo cómo se desenvuelve todo el triple crimen de General ¿Cómo Rodríguez. Entonces se llama para recomendarlo a la audiencia? Remedios que matan. Remedios que matan. Bueno, de Andrés Clipan. Ya se lo dijimos. Bueno, pasamos a la quinta noticia del día de hoy y es que el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, le solicitó la renuncia al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna. Esta fue presentada inmediatamente por el funcionario y aceptada por el titular de la cartera. Así se informó en Casa de Gobierno, donde se señaló que Randazzo se encuentra considerando la designación del sucesor de Luna. Las explicaciones todavía andan dando vueltas. Andan dando vueltas, sí. Pero bueno, fue una noticia que cuando la vimos fue como sorpresiva. Porque sí. No era esperado, pero bueno, cosas que pasan. El expresidente Fernando de la Rúa apuntó contra Carlos Chacho Álvarez, exfuncionario de su gobierno, el secretario de la CGT, Hugo Moyano, y Mario Ponta IV, al continuar su defensa en el juicio por el pago de sobornos en el Senado. Inició así su segundo día de declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 3 y volvió a negar el pago de los 5 millones de pesos con fondos de la CIDE a senadores justicialistas en abril del 2000, con lo cual volvió a desacreditar los dichos de algunos de los principales testigos de la causa. Bueno, así estamos con la sexta noticia que ha pasado. Tiene una recomendación, no sé si sería una séptima noticia, pero que se abriguen bien porque estuve viendo engripados por todos lados. Inclusive nuestro conductor abrió. Cuidado con los oídos. Con los Yo oídos. Voy a decir, cuidado con los oídos. La gente sale de bañarse, no se seca los oídos, después te agarra otitis o te agarra otitis especiales como a mí. Porque bueno, listo. Estás traumada. Sí. A cuidarse, ponerse unas pantuflas en las orejas. Aprovecho a mandarle un saludo a mi novio, un beso, que se recupere, porque también es una de las víctimas de la gripe que está cayendo. Qué tierno. Se ríe Nacho. Nacho se ríe porque está en su salsa. Está en su salsa. Sí, Nacho. En su salsa y está bailando salsa, así que... ¿Qué te parece, DJ, si vamos con Reverberación de la Patrulla Espacial? Hablamos en otra ciudad desde entre las estrellas se inunda el mar. Y mientras tanto creo que puedo tener en cuenta todo el tiempo que pasó. Y despertar estando lejos, ver tu reflejo cada vez que sale el sol. Con calor. Se va cuando me atrapa entre humo y alcohol, como el sonido del mar que está creciendo lentamente. Veo tu reflejo cada vez que sale el sol, con calor. Seguimos en Alacama sin poste. Mira cómo me manda al aire, así como autoritaria la cosa. Mentira. Lo queremos mucho al DJ Postre, es que no lo podemos evitar hacerle bromillas. Pero bueno, vamos a seguir con el programa y tenemos la columna del tema nacional a cargo de Amanca y Silva. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís en este nuevo estudio? ¿Te ve la panza como a mí? No, igual me parece que vos no. Te ve la panza de otra cosa, no de los nervios. Y de comerme un panguche de cantimpalo y queso, capaz. Exacto, viste que el cantimpalo caliente cae un poco pesado. Sí, el otro día me creé dos sacramentos de cantimpalo. Y también, sí, dos. ¡Qué rico! Y pasa que eran muy chicos. Ajá. Eran muy chicos. Me comí uno así. Excusas. No lo vi. ¿Cómo viste? No me diste el sacramento. Ajá. Me clavé otro y bueno, estaba así como ustedes. Claro, yo estoy perfecta con condiciones. Es más, cuando veníamos para el Favero, vimos al choripanero ahí en 1:44. Yo dije, me parece que salimos del programa. Sí, pasé por ahí yo. Ah, viste. Creo que si vamos a comer choripanes todos los martes, vamos a terminar con una patada en el hígado que podemos llegar a morir. Y no vamos a poder salir del estudio. No. Nos vamos a quedar a dormir acá. No vamos a poder entrar. Bueno, pero yendo al tema que nos compete. Vamos a hablar acerca sobre esta... ¿Cómo decirlo? A ver, ¿viste la discusión, la disputa que se dio y que todos empezaron a opinar acerca de si los chicos tienen que votar o no a los 16 años? Si se tiene que bajar la edad de para el sufragio. El Senado va a abrir esta semana la discusión en una comisión para el proyecto de reformar el código electoral y establecer el voto optativo para los jóvenes a partir de 16 años. La idea es bajar la edad de 18 años a 16 y es un proyecto que está impulsado por el senador Aníbal Fernández y junto a su par del Chaco, Elena Corregido. También cuenta respaldo tanto como por legisladores del oficialismo como de la oposición, en las cuales vieron que hay una necesidad de por ahí abrir, aunque sea el debate en torno a este proyecto. La cosa es que trajo debate en todos lados, todo el mundo está hablando. Terrible repercusión antes que entre el Senado, y ya todos están diciendo si apoyan o no este proyecto. El proyecto va a ser debatido primero en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Estado, que preside el senador Marcelo Fuentes, y que bueno, que dijo que los jóvenes pueden ejercer de forma voluntaria sus derechos, porque la idea de este proyecto es que no sea obligatorio el voto, sino que de los 16 a los 18 sea optativo, como son los mayores de 70 años, que no están obligados, sino que solo a quienes les interesa votar o por ahí tengan una idea, porque por ahí lo que muchas de las opiniones que estaban en contra era que decían que no estaban preparados los chicos de 16 años para votar. Pero bueno, lo que la idea de esto es ampliar los derechos, pero no obligar a quienes por ahí no se sientan todavía aptos para votar o no quieren, simplemente no quieran hacerlo. Pero primero vamos a escuchar a Marcelo Fuentes, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que daba su opinión acerca del proyecto. Creo que hay demasiados que hablan en representación de quienes no representan, que son los jóvenes. Entonces la idea es que la comisión tome contacto con distintos grupos de jóvenes para ver qué opinan. En última instancia, el proyecto es un proyecto que habla de un voto optativo, que es el iniciarse en las tareas cívicas y en la maduración cívica y política, lo cual tiene un trabajo en esto que se desconoce deliberadamente. Las agrupaciones políticas juveniles tienen un gran trabajo en esto, que es precisamente el despertar lo que es en esa etapa el amor por la política, ¿no? Porque si hay una etapa de la vida donde hay honestidad absoluta intelectual, es en esa edad, que es cuando se quiere entender el mundo independiente de que aquello que uno entienda a uno le convenga o no le convenga, ¿no? Estábamos escuchando al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Marcelo Fuentes, que bueno, es lo que decía, esto de ejercer la forma voluntaria del derecho a votar o no, lo que dicen los que están a favor es que es la voluntad de sumarse a cambios políticos, sociales y económicos de su... que... Ay, perdón, me estoy riendo, pero... Perdón, me dio un mosquito en el estudio y... Me causó gracia. Yo estaba re seria hablando y me desconcentro de esta mujer. No quise interrumpir, pero era muy grande. Y ahora lo está atacando a Rodrigo en este momento, así que... Uno no puede hacer una columna seria en y esto. Y si hay mosquitos, no podemos. En este contexto. En verano, no sé cómo vamos a hacer el... En verano teníamos un poco de ojo y esas cosas. Pero bueno, volviendo, retomando lo que estábamos diciendo... El proyecto de esto es la voluntad de sumar por ahí cambios políticos, sociales o económicos, y ver lo de modificar la edad mínima requerida para votar es un poco esto, por ahí ampliar los derechos y no obligar a los chicos a que voten, sino que, bueno, quienes en verdad quieran puedan hacerlo. Claro. El proyecto tiene como objetivo es esto que veníamos diciendo, la ampliación de los derechos políticos. Y ver que estamos en un, por ahí estamos en un contexto que es diferente a un, por ahí a cuando nosotros teníamos 16 años, aunque sea muy poco el tiempo, es diferente, o sea, el cambio en la política y cómo los jóvenes están influyendo en la política, cómo están militando, es un proceso de construcción de mayor ciudadanía, de que la juventud hoy por hoy está mucho más metida. Empieza a participar, digamos. Exactamente. Por ahí el comienzo de en los 16, a mí no me parece particularmente, y es una opinión totalmente personal, tanta diferencia entre los 18 y los 16. Creo que quien no está preparado a los 16 tampoco lo está a los 18. O tal vez sí, claro, por eso. O el que está preparado a los 18 también está a los 16. No creo que sea demasiada diferencia. Pero bueno, esto que también sea optativo está bueno por el hecho de que si vos no te sentís preparada, no tenés ganas o lo que sea, no tengas la obligación de ir a votar. Pero bueno, sí, esto además sería algo relativo porque ni siquiera, va, no sé, hay casos y casos que no se pueden generalizar, pero no sabemos siquiera si a los 18, qué sé yo, las opiniones hay mucha gente forman... que a los 18 no está tampoco sí. preparada. Hay cada uno que vota sí. con mayoría de edad y mucho más de 18 que... mucho más que 18. Que yo digo, hay pibes de 16 que la tienen re clara y no sí. sé, ¿viste? Así que, bueno, pero esto de votar a los 16 no sería la primera vez en la historia, sino que muchos países europeos como latinoamericanos ya aprobaron leyes de los 16 años. Votar, por ejemplo, Brasil, los chicos votan a partir de los 16. Y bueno, es una ley que otorga una nueva responsabilidad política a la juventud para que puedan elegir los representantes en todos los niveles de gobierno. Y hay que pensar que los chicos son penalmente responsables a partir de los 16 años. Yo creo que si sos penalmente responsable a los 16, tenés que tener la posibilidad de elegir la sociedad, cómo se maneja la sociedad o cómo se forma. Pero bueno, como dijimos, esto trajo un montón de opiniones. Y vamos a escuchar lo que decía Aníbal Fernández acerca del proyecto, que es quien, bueno, puso, o sea, quien armó el proyecto y lo mandó para el Senado. Y se animaron a correr tres años, la mayoría de edad, y dejarlos manejar su propio patrimonio, no van a estar capacitados a los 16 para pensar si es que tienen que elegir por tal o cual candidato para que le garantice el cuidado de lo que son sus propios beneficios. Es muy simple en eso, que es temor a la juventud, porque se supone que no están formados, porque se supone que el gobierno los va a llevar adelante. Acá nadie lleva adelante a nadie, nadie tiene la vaca atada. Va a haber que estructurar un discurso para ese universo, que hoy no lo contempla nadie, hablar con claridad y comportarse en consecuencia. Y si este universo lo comprende de esa manera, acompañar a unos o a otros conforme lo mejor lo vea. Entonces no le tengamos miedo a eso. Bueno, estamos escuchando a Aníbal Fernández, el diputado que hizo el proyecto, que lo impulsó, y lo que decía, ¿no? Lo de nadie te la va a catar. No, me parece, me quedé pensando en eso porque es una de las críticas o una de las opiniones que aparecía de la oposición, de que toda esta juventud va a votar al kirchnerismo porque está totalmente influenciada. Y digo, ahí hay un concepto de que uno está pensando a la juventud como una... como una claro, tabla sí, sí. rasa, como una persona vacía, totalmente influenciable, carente de algún tipo de análisis crítico, ¿no? Y ahí ya está dando el puntapié de la concepción que tienen muchos sectores opositores sobre la juventud, que se disparó este proyecto, digamos. Exactamente lo que decía Aníbal Fernández, el miedo a la juventud. Uh-huh. Los jóvenes fueron, a lo largo de la historia, o sea, la historia misma habla de los cambios radicales, muchos los llevaban acá a... al frente la juventud, los jóvenes fueron quienes cambiaron un montón de cosas o hicieron un montón de revoluciones, por así decirlo, y por ahí lo que la Aníbal Fernández, el miedo, o por ahí la incertidumbre, o por ahí el no querer aceptar que en verdad los chicos saben aún de política, que se hizo una gran profundización de la participación política en los últimos años. Sí, a mí me parece que yo cuando leía este proyecto y escuchaba las opiniones de quienes se oponían, era, digamos, cuestiones carentes de argumento, digo, porque tratar a la juventud como incapaz porque carecen de madurez, como es uno de los argumentos, o carecen de información, o están en una edad en la cual no se meten en la política, es generalizar, primero sí. que nada, y el segundo, creer que la juventud última es estúpida, perdón por decir esta palabra. Y yo creo, y me parece a mí, el bastión hoy principal del kirchnerismo es la juventud. La juventud es la que banca fuertemente al kirchnerismo. Y juventud que no, digo. Pero atacar contra esa juventud que empieza a meterse en política, sea a favor del kirchnerismo, sea en otro partido, en donde sea, de algún modo está atacando a sus derechos. ¿Se entiende, sí, no? Sí, sí, sí, perfectamente. Sí. Estaría bueno también, a mí me surgió la idea de abrir el debate, ya que se está hablando sobre los jóvenes, ¿no? De no tener un objeto de estudio alejado, sino abrir el debate en los colegios. Me parece que estaría bueno que sí. los chicos también opinen sobre esto que obviamente los tiene inmersos. Exactamente. Así que, bueno, este proyecto, hubo varios proyectos muy parecidos al que hoy impulsa Aníbal Fernández, de otros bloques parlamentarios que también se habían presentado para el voto optativo a partir de los 16 años para que puedan votar los jóvenes. Así que lo que tienen son diferencias que no son por ahí de gran importancia, y eso es lo que va a hacer que haya por ahí un gran consenso de parte de varios partidos políticos. Uno, por ejemplo, fue impulsado por el diputado del Frente para la Victoria, Jorge Lloma, que lo que dijo él fue que en 1997 presentó un proyecto, después en el 2004 volvió a impulsarlo en la Cámara de Diputados, y finalmente en marzo de este año reiteró la propuesta con Diana Conti, que es la titular de la Comisión de los Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. Así que lo que decían ellos, que también habían impulsado un proyecto similar, era que los jóvenes están cada vez más capacitados para votar y están preocupados en lo que son los problemas del país. Pero bueno, como dijimos, surgieron un montón de opiniones y, por ejemplo, sobre la oposición, uno de los legisladores que presentó también otro de los proyectos, por ejemplo, que se llama Claudio Lozano, que es diputado por el Frente Amplio Progresista, lo había planteado en el 2010, un proyecto muy similar, dijo que era como un paso en términos de democratización institucional. Pero vamos a escuchar lo que él decía acerca del proyecto. Nosotros en la Argentina reconocemos que un pibe de 16 años es responsable penal, al igual que cualquier adulto, por sus actos. Por lo tanto, si lo reconocemos como adulto para la cuestión penal, si además generamos condiciones sociales en donde terminan teniendo que trabajar para poder resolver los problemas económicos que su familia tiene, la verdad es que nos parece razonable que tengan derecho a decidir en qué sociedad viven. Estábamos escuchando a Claudio Lozano, que es diputado del FAP, que bueno, como bien lo escuchábamos, está a favor y dice que no hay muchas diferencias con el proyecto que él impulsaba. Y lo que decía es, si son imputables penalmente, es razonable que puedan decidir cómo se organiza y cómo se vive el país, que era lo que un poco planteábamos nosotros hace un rato. Sí, es buena, bueno, hay que destacar algo, es buena la frase, el derecho a decidir en la sociedad en la que vive. Tal cual, exactamente. También lo que decía destacar es que no es una imposición, sino que es la garantía de que puedas hacerlo, no que lo vayas a hacer. Claro, sí, exactamente. Esa es la diferencia. O sea, si el chico no se siente capacitado, no quiere o lo que sea, no tiene la obligación de ir y votar, sino que bueno, tiene la posibilidad. Si él se siente con necesidad de decidir sobre la sociedad, cómo se organiza y cómo se vive en su sociedad o no, bueno, va a tener la decisión de ir o no ir. No es una obligación. Yo no sé si alguien de ustedes vio el programa de La Nata el domingo. No. Escuché, no, una parte. Porque, bueno, habló sobre este proyecto y su reflexión final termina diciendo, bueno, si pueden votar a los 16, también pueden, y se queda en silencio, ¿no? Como intentando a interpretar lo que uno parezca, pero atentando claramente contra el voto de los 16 años. Y me pensaba, en realidad, con esto y viendo un poco las opiniones que encontré, no sé si pensar que lo que quiso decir fue que como pueden votar a los 16 también pueden ir en cana, porque es una de las lecturas que se hizo, o sí, también pueden, digamos, no sé, otras cosas, no sé, no se me ocurre en este momento, pero me pareció que si esa fue la intención, fue claramente una visión errada, completamente errada. Sí, a mí lo que se me desprende de esto es que si el miedo es a que crezca el apoyo al oficialismo por los jóvenes, por esto que decías vos, me parece que se están anteponiendo unos intereses políticos a lo que son los intereses de la sociedad. Se está velando por un interés personal político y no velando por las decisiones que tendría y tiene que tomar la gente que vive en este país. Bueno, justamente un diputado nacional del radicalismo de la UCR había dicho, Ricardo Gil La Vedra, había dicho que lo consideraba una iniciativa de una maniobra electorista de parte del oficialismo, o sea que lo hacían porque, y es también, o sea, ya etiquetar de que, bueno, van a votar el oficialismo cuando no se sabe en verdad si los lo chicos. Lo dijo Aníbal, nadie tiene la vaca cantada. Atada, perdón. Estoy con la dislexia, a la vaca atada. Y bueno, vaca cantada, no. Como la vaca sería. No tenía sentido. Uno puede cantar las vacas y... o contar las vacas. Contarlas. Y... sí, bueno, así que lo que decía Gil Lavera era que estaba de acuerdo con la ampliación de derechos, pero que esto era una maniobra electorista y que bueno, pero de la UCR salieron varias opiniones y todas diferentes, estuvo gente a favor, gente en contra, y lo que dijeron al final de todo fue que la fuerza iba a realizar un encuentro partidario para poner una posición final y oficial. Sí, justamente una de las notas que saca Clarín hoy, que se titula el proyecto K, para pues, tiene que tener, poner el proyecto K, para votar a los 16 vuelve a dividir a la oposición, y ponía como ejemplo lo que había pasado con YPF, que también se acuerdan que los radicales, el radicalismo votó a favor de la nacionalización de YPF, y hubo una nota el otro día en La Nación que llamaba la descomposición política, que decía, bueno, un sector más que fue cooptado por el kirchnerismo, como diciendo estos verdes, como no sé. Así que bueno, la UCR está, por un lado Gil Lavera, que dice que está de acuerdo con la ampliación de derechos, pero que es una minoría electorista y que opina que tiene que ser obligatorio, no optativo, porque dice que así lo establece la Constitución Nacional. Después está también de la UCR Hugo Maldonado, que dijo que era foral de su opinión a partir de los 16 años. Y está también el senador Ernesto Sanz, que también es radical, que dijo que esto era algo que no estaba en la agenda de los chicos, que estaba primero la educación, la posibilidad de votar. O sea, a los 16 años estás 2 años de terminar el colegio, tampoco es que te falta. Y ya a los 18 decidís qué querés para toda tu vida. Y generalmente en esos años se tienen materias en muchos colegios que se llama educación cívica. Claro. En una de las encuestas que hacía Telam, alumnos decían, bueno, nosotros no es que no estamos al tanto, tenemos una materia que se llama educación cívica que nos pone al tanto de los derechos de la ciudadanía, de la convivencia. Y... aparte, a los 16 años, lo que decíamos, la juventud llevó a cabo muchas... de los grandes cambios. No tenemos que olvidar la noche de los lápices. La noche de los lápices eran chicos que estaban totalmente metidos en política y tenían 16 años y murieron por sus ideales. Y esos chicos, me vas a decir que no tenían, no estaban formados políticamente como para votar. Hoy por hoy, después en los 90, bueno, se hizo un vaciamiento total de la política, sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes. Y después, a partir del 2000, yo no diría el 2003, porque pero un poquito más... 2001. Ni siquiera, para mí post-2001. No, para mí fue a partir del 2003 con la asunción de Néstor Kirchner, pero inclusive empezó recién en el 2003, a mi punto de ver, y recién se empezó a ver bien, bien, mucho más adelante, por el 2007 o por ahí. Y hoy por hoy los jóvenes están muy politizados, están militando y están dentro de la política, y volvieron a estar los centros de estudiantes dentro de las secundarias, que por ahí cuando, aunque sea yo cuando iba al colegio, no había centros de estudiantes, o había 2 o 3 nomás. Así que creo que generalizarlo de que los chicos no están preparados es como algo muy grande. Sí, además tener en cuenta de que más allá del grado de institución que puede tener un chico a los 16 años, se está viviendo en este país a los 16 años, lo puede comprender totalmente, sea en una institución o afuera, construye subjetividades, y además es su decisión, se le está dando un apoyo a la decisión de él. Si está preparado, se siente preparado para votar, va a poder elegirlo, y si no se siente preparado, no lo va a hacer. No irá a votar. Después estuvo el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que es del PRO, ¿no? Se expresó a favor de la iniciativa, pero dijo que esta semana se iba a reunir con su partido político para ver qué actitud iban a adoptar. También, obviamente, salió la Iglesia Católica a opinar del tema, como todo, opina de todo la Iglesia. El arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado, más específicamente, manifestó su rechazo al proyecto de Frente para la Victoria. Y también el diputado de la Nación por la Celeste y Blanca, Francisco de Narváez, dijo que no estaba de acuerdo con este proyecto, así que vamos a escuchar lo que opinaba acerca. Primero, se define como adolescente, y esto es, digamos, es institucionalmente así, es como hay un protocolo en el mundo, de que hay niños, hay adolescentes, y luego comienza la juventud. Ahora, ¿por qué se los denomina adolescentes? Y se los denomina adolescentes, y esto no es peyorativo, esto es descriptivo, porque adolecen, todavía les falta algunas cuestiones de maduración, de criterio, que no se deben acelerar, que los da el tiempo, ¿no? El tiempo tiene un proceso que hace a la formación. Uno puede llenar de información la mente, la inteligencia de una persona. De hecho, Internet lo hace. Eso no lo hace una persona madura, lo hace una persona informada. Y ser adolescente y tener precisamente adolecer de algunas condiciones que la va ganando en el tiempo, tiene un proceso. Estábamos escuchando a Francisco de Narváez, diputado nacional, y bueno, daba su opinión en contra, decía que aún no están preparados, que no tienen la madurez necesaria para poder votar. Yo a veces le diría, bueno, a algunos grandes también les falta madurez, ¿no? Sí, es que yo iba a decir eso justo, el término adolescencia porque adolece. Yo creo que nunca salí de la adolescencia porque adolezco toda la vida. No sé si en algún momento deja de adolecer, espero que sí. Sí, así que bueno, por último, Agustín Rossi, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, señaló que los jóvenes, lo que nosotros mismos ya habíamos dicho, que están recuperando el sentido colectivo, que la democracia, me encanta esta frase, la democracia se oxigena con la participación juvenil. Es como... Así que, y nada, y que lo que buscaban era descalificar la participación, que por ejemplo cuando Evita impuso el voto femenino, usaron los mismos argumentos que están usando ahora, por ejemplo que no están preparados, que no están educados, que bla, bla, bla, todos esos argumentos que ya hemos dicho, y que es no, esta decisión es para ampliar los derechos y ampliar los niveles de participación. Así que, bueno, supongo que van a seguir saliendo ahí más opiniones y vamos a ver qué pasa. Pero por lo visto hay más opiniones a favor que en contra, porque hay varios partidos políticos que están apoyando el proyecto. Sí, yo creo que lo que salió a relucir con este proyecto es, bueno, cómo caracteriza a cada sector la oposición, ¿no? La juventud. La juventud, exactamente. ¿No? De, si es gente, digamos, que está preparada, porque está preparada para mi criterio, o si son incapaces, inmaduros. Sí, a mí también me quedó el hecho de, primero que estaría bueno preguntarle a los chicos, a ver qué piensan, ya que se está hablando un debate sobre ellos, y ellos tienen la decisión. Es como dijo Claudio Lozano, el diputado del FAP, están hablando de los jóvenes sin saber, en verdad, o sea, hablando de, bueno, para mí los jóvenes no saben, pero le preguntan a los jóvenes, vos, ¿querés votar o no querés votar? ¿Te sentís preparado o no te sentís preparado? ¿Tenés idea de política o no? Sí, y lo otro que me queda destacar es esto que habíamos nombrado de si se están poniendo en juego en realidad intereses políticos o intereses de la sociedad. Exacto. Tal cual. Creo que con esa... esa frase nos podemos... Sí, ir despidiendo. Ir a un temita. Ir a un temita. DJ Postre. Como siempre, relajadísimo. Está como en su salsa. Ah, seguía diciendo lo mismo, viste, no paraba de decirlo. Bueno, nos vamos a un temita de DJ Postre, ¿querés? ¿Sí? ¿Qué tenés? ¿Me lo podés cantar ahora? Sí, decímelo. Es un tema de Falcons que se llama Transparente. Genial. ¿Vamos con esa? Vamos con esa. We'll be right back. Jack, Jack, come back, Jack. Empieza la cama sin postre, Jack. No te mueras, Jack. Seguimos en A la Cama sin Postre. Nos quedan 5 minutos para las 8 y tenemos la presentación. Mientras Rodrigo se está aplastando contra los paneles, tenemos la presentación de la nueva columnista de La Cama sin Postre, Aida Radi Corbari. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya estamos en las noches, ¿viste? Que ya. Es verdad. Nosotros compartimos un programa y. Y bueno, nada. Es como la tarde-noche. Ya nos vemos demasiado. Sí, sí, sí. Ya nos vamos a. A odiar en cualquier momento. No, por favor, no, no. Quiero que eso no suceda. No, pero no. Sí, es verdad, pasamos mucho tiempo juntas. Sí. Entre ayer, lunes, sí. Tenemos hambre, no estábamos de buen humor. Porque sí, el operador nunca está de buen humor. El operador tampoco está de buen humor porque hoy nunca estamos come. Con un operador que está de buen humor. Claro. Sí. Que estamos aquí en A la Cama. Así que. ¿Qué te pareció? Bien, Sarachu, bien. El DJ Postre. Muy copado, muy copado, muy copado. DJ Postre. CS. Me parece que se confundió con Andy. ¿Con Andy? Él es el DJ Postre. ¿Sí? Ah, no, pensé que era lo. Sí, sí, ya me hizo la introducción la señorita acá presente. Me estuvo haciendo la vista ya por toda la radio. Genial. Así, este está, el tour. Este está, el tour. Claro. Sí, sí, el totalmente. Tour. Y contanos un poco qué nos vas a estar hablando. Bueno, vamos a estar desarrollando hasta ayer. Se dio a conocer un fallo que arrancó en el 2010 con una mujer que fue muy maltratada por su marido. Ya hizo más de 80 denuncias, nadie le dio bola hasta creo que fue ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, que se dieron a conocer las 170 hojas del fallo judicial que por primera vez se caratuló como intento de femicidio. Uh-huh. Con lo cual toma relevancia y además hay varios proyectos que intentan como marcar, a partir de ahora empezar a desarrollar ese tema, cual. De los femicidios, a ver qué podemos hacer, porque no hay mucho, ya te digo, esta mujer hizo más de 80 denuncias y nadie la escuchó. Uh-huh. Imagínate que esto pasa un montón, o sea, sí. Y hace poco contábamos que había 119 casos por año, si mal no me equivoco, de femicidios, acá en Argentina. Sí, sí, no, un número terrible. Y también habíamos abordado el tema de que no se hace nada hasta que suceden casos graves. Claro. Hay un proyecto que también estuvo ahí metiéndole mano Aníbal Fernández sobre, bueno, que un juez, esto lo contábamos el martes pasado, creo, que un juez pueda actuar, cualquier juez, ante una denuncia para que haya una medida de urgencia que haga algo por la mujer que está haciendo las denuncias. Pero bueno, vamos a hablar de esto más. Un poco más adelante, porque si no, nos vamos a quedar sin nada para el próximo bloque. Totalmente. ¿Qué te pareció nuestra consigna de Parrocu? ¿La entendiste? Sí, me quedé un rato pensando en cómo sería estar haciendo cucharita con el paraguas abierto y la campera rompeviento. Una cosa medio incómoda. Sí, sí. Es práctica. ¿Vos decís que práctica? Es una cuestión de práctica. Rodrigo lo puede contar si quiere. Sí. No le voy a contar. No lo cuentes mejor. Pero es una cuestión de práctica. Acabo solamente. De ver facturas. No es justo eso. Ah, no, son las un montón, dice. Bueno, okay. Quizás perdemos a nuestra operadora. No lo sabemos. Pero puede suceder. Esperemos que no, por favor. Así que bueno, estamos acá. Son las 7:57. Vamos a hacer un ping-pong de respuesta para conocer a Aida. Dale. Aida, ¿cuántos años tenés ya? 20. ¿Equipo de fútbol? No me gusta el fútbol. ¿Deporte que te guste? Ni, yo soy cero deporte, cero, con suerte, natación, te camino un montón, te camino un pero montón, no. Pero no. Un hobby. Hobby, ¿Facebook cuenta? Bueno. Sí, últimamente creo que entra de los hobbies. Escuchar música, me gusta mucho escuchar música. ¿Qué música? Escucho de todo un poco, ahora estoy con una serie, yo quiero plantear este tema para futuros debates porque es una cosa que me preocupa. Cuidado. No puedo descargarme música, eso me tiene como preocupada, tengo una abstinencia interesante a eso, no puedo, no encuentro por ningún lado links ni nada, así que me estoy muriendo. ¿Qué música estás buscando? Sublime, Jamiroquai, Pearl Jam, me quiero bajar todas las discografías, viste, y no hay caso. Yo el otro día me pasó lo mismo, me quise bajar la discografía del Mató y no la encontré ni en el kiosco. Por si las dudas. Ares. Sí, Alex, pero no podemos invocar a la piratería, ya lo dijimos. Bueno, claro, está bien. Nacional, música nacional. Música nacional, últimamente estaba escuchando bastante reggae, me habían pasado un par de bandas también de rock, pero no me acuerdo mucho los títulos. Pero no, principalmente reggae, después rock más internacional, me está tirando mucho ahora eso. Uh-huh. Hay como etapas de la jazz, música, ¿viste? Sí. Escucho mucho jazz también. Sí, mirá qué bueno. Viene si mi padre te escucha, te adopta. Sí. ¿Eh? Como hija. Si mi padre te escucha, te adopta. Bueno. Sí. Algo que te haga enojar mucho. Que me tiren el pelo. Que me empujen. Saco que me hagan cosquillas. Saco una lista. Ya sabemos que no tenemos que hacer nada de eso. saco el pergamino, sí. No, mentira. Pero eso, básicamente. Y por último, una expectativa futuro para este programa. Recibirme. Ah, programa, bueno. También, expectativa futuro, recibirse para este programa. No sé. Ser. Ser. Muy ser natural. Yo. Ser, como el yogur. Claro. Genial. Me encantó. Así bueno. Que bueno, este fue el Pimpando Respuestas con Aida Radi Corbari. Nos vamos a un tema que me... ¿Es el tema que me dedicas? Sí, Abril. Que lo presente entonces. Preséntalo. Un tema que pensé desde que vine desde mi casa hasta acá a la radio. Un tema que estuve pensando en el camino durante mucho tiempo, de este gran músico que ha dado de la Argentina, bajista de Serú Girán. Estoy hablando de Pedro Aznar. Ajá. Que hace este tema que me parece que es Brazuca. La verdad que no sé ni quién es el autor, pero que es un gran tema. Y es de alguna manera refleja el amor que siento por vos, que es a primera vista. Gracias. Cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Daya, daya, ahí ingamha. Oh, amara daya soye. Daya, daya, ahí ingamha. Salif Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí ganha. Oh, amara daya soye. Daya, daya, ahí ganha. Oh, amara daya soye. Daya, daya, ahí.

Ay. Esto es como un radioteatro. Sí, totalmente. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Perdón, me demoré. Bueno, estábamos comentando que ya habíamos adelantado algo de lo que nos iba a estar hablando Aida y aquí la tenemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Todo tiempo. Bueno, lo que le venía comentando es que, bueno, el caso es de accidentes personas. Vamos a presentarlas. Javier Weber es el marido de Corina, quien la maltrataba, le pegaba, es decir, le ejercía violencia psicológica y física. Corina efectuó más de 80 denuncias, no la escucharon, y en el 2010, a él le pusieron una restricción para que no pudiera acercarse a ella ni a sus hijos, pero él violó esa restricción, por lo cual le dio un año y medio de cárcel. Salió, a los 15 días de que salió, cuando ella estaba llevando a sus hijos al colegio, él fue disfrazado de viejito para que no lo reconocieran y le metió dos tiros en el pecho a Corina, de que se salvó, con mucha suerte se salvó, y no, pero todavía tiene las balas alojadas en el pecho. Lo que ella decía durante el juicio, lo voy a leer textual, dijo: cuando yo escuché cosas que se leían, fue volver a revivir lo que me pasaba diariamente, y fue lo peor que me pegó del juicio, porque era la vida que yo tenía y cualquier cosa por la que haya pasado. Uh-huh. Aún las balas. Vale la pena porque hoy no tengo que escucharlo más. Medio como que está, porque después de que le dieron 21 años de cárcel, ella ya se siente como más aliviada. Y bueno, esto me lleva a mí a buscar, yo busqué diferentes medidas legales que se están tomando para poder frenar estos casos de femicidio, porque lo que hay que remarcar este caso, que ya lo decíamos en el bloque anterior, pero como para recordarlo, fue el primer caso que se remarcó como intento de femicidio, lo cual marca un punto de inflexión entre los que todos estos casos y lo que viene. Bueno, se va a incorporar en el Código Penal la figura de femicidio como figura penal autónoma. Y después Aníbal Fernández presenta un proyecto de ley contra la violencia familiar que establece, entre otras cosas, que niños, niñas y adolescentes podrían denunciar hechos que los afectan y sus testimonios podrían ser verbales, escritos o vía mail. Ajá. Con lo cual esto sumaría muchísimo llegado el momento de que tengan que hacer una denuncia. Y después también se puede hacer lo que es la denuncia solidaria, que es un tercero que se siente afectado o no puede él afectar a hacer la denuncia, que también ayuda un montón, porque hay veces que es difícil para la mujer ir y decir: mi marido me pega, mi marido me viola. Es una situación muy complicada, es horrible. Uh-huh. Y que un tercero pueda hacer algo para ayudarlo, me parece muy interesante, al menos para arrancar así a ver que se puede hacer y frenar todos estos casos que me decías que había 119 casos por año. Uh-huh. Lo cual es un montón. Sí. Así que bueno, me parece que es un debate que nos debemos como sociedad y que está bueno plantearlo y buscarle formas y salidas legales para poder frenarlo. Sí, me parece que lo primordial de acá hay que pensar en cómo actuar inmediatamente ante sea una denuncia, caiga hoy alguien a hacer una denuncia, que ya un juez pueda actuar en función de esa denuncia y no esperar, como siempre, como muchas cosas pasa, digamos, a que estas cosas sucedan. Sí, o a que salgan en un medio. Claro, tal cual. Que tengan que... Yo me acuerdo, ustedes no sé si se acuerdan del caso del doctor del hospital de niños, ¿puede ser? No, de algún hospital acá en La Plata, que la mujer lo filmó para cierto. Comprobar, pero esa prueba nunca se pudo usar porque se dice que, bueno, también en parte no es una prueba valedera porque si bien ya había hecho las denuncias, es como que estaba dejando que la cosa, claro, suceda, digamos. Entonces estaría bueno, y digo, este proyecto que impulsa Aníbal Fernández va a eso, a que cualquier juez, sea de la índole que sea, pueda actuar inmediatamente ante una denuncia sobre violencia de género. Yo me acuerdo que hace poco, creo que el martes pasado o el anterior, le hicimos una entrevista a Laura Rosados, que es una mujer que está en un proyecto que se llama Una Relación Complicada, Paraná, que, bueno, explicaba que había dos cosas por las cuales fallaban las denuncias, o sea, fallaba el accionar de la justicia. Por un lado, porque muchas veces hay unos casos que o se denuncian y no se escuchan, o se silencian en el entorno familiar, en esta cuestión de qué va a pensar la sociedad, lo que va a decir la sociedad, bueno, pasa eso. Y por otro lado hablaba de los prejuicios que tiene el sistema judicial de género, ¿no? De dejar pasar estos casos por ser, no sé qué pensar, digamos. Y bueno, justamente lo que explicaba era esto, que no se tenía que dejar pasar cualquier denuncia por prejuicios o por creer que era algo, digamos, que no sé, que pasaba y listo, digamos. Claro. No sé cómo explicarlo. Sí, lo que estaba bueno también, que de la entrevista, era lo que se estaba haciendo, que lo venimos hablando ya hace rato, de agarrar los casos antes de que sucedan con los jóvenes, ya empezar a plantearlo. Y tratar de generar conciencia, que es lo que estamos tratando de hacer acá, y que esperemos que suceda, para que ya no sucedan los ilícitos. Que no haya que evitarlos, sino que no sucedan, simplemente. Sí. Igual están tomando, o sea, está haciendo una campaña, se sacó una línea telefónica para que las mujeres puedan llamar y hacer las denuncias. Que por ahí, si no se animan a ir a la comisaría, pueden efectuar la denuncia por teléfono. Y está tomando medidas realmente interesantes en medida de derechos humanos, que eso me ocurre, por ejemplo, ahora pensar de que salió, si mal no recuerdo, a fines del año pasado o principios de este año, que en el caso de que un bebé naciendo producto de una violación puede ser abortado sin tantos mecanismos legales que atrasan todo el proceso, y el bebé va creciendo y no, ya no se puede hacer más nada. Claro. Entonces me parece que yo tengo fe en estas nuevas leyes que están empezando a salir. Esperemos que salgan y que se cumplan y que todo, porque son realmente interesantes para poder frenar todo esto que no está bueno para nada. Sí, como decías vos, la importancia de debatir esto en los espacios como acá en la radio, como en las instituciones, en la facultad, en la escuela, en la familia, en la cenando, digamos. Empieza a debatir estas cosas porque, a ver, creo que a mí sobre todo pienso en la violencia psicológica, ¿no? Que puede llegar a terminar, puede concluir en una reacción mala de la mujer, con un acto de desesperación, como fue cuando filmó a este médico para que alguien viera y entendiera que había que hacer algo, porque eso estaba sucediendo, ¿no? Y no dejar que pasara porque la justicia no accionó. ¿Y cuántos casos hay que no se filman y que desaparecen o que se silencian, como estábamos hablando hoy, y que habría que parar la oreja también? Sí, yo me estoy acordando del caso de Bahía Blanca, yo vengo de ahí, y que lo filmó también, pero bueno, esa prueba sirvió porque no fue algo que estaba esperando que sucediera, sino que le fue a entregar a su hija al padre, y el padre reaccionó pegándole a la mujer, a la ex mujer. Terrible ese video. Terrible, es terrible ese video. Pero bueno, esperamos que las medidas que haya se puedan ir avanzando en esta cuestión y podamos prevenir desde el debate, desde las medidas, este tipo de hechos que son graves y que no deberían suceder más. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más para comentar? Lo que habíamos hablado antes, que hace un tiempo no lo veníamos diciendo, que para rescatar algo positivo es el hecho de que lo estamos debatiendo, se está hablando y desde algún punto de vista estamos generando conciencia para que el día de mañana, como también dijimos, no que baje la cantidad de casos, sino que se erradiquen, que no haya más. Totalmente. Hay una campaña, última cosa, vieron, no sé si la vieron últimamente en la televisión, la de Tarjeta Roja. ¿Te acordás que hablábamos el otro día? Sí, es una campaña que lanzó Presidencia de la Nación con Telefe y algunos otros organismos, que dice, bueno, tarjeta roja al maltratador, que no hay lugar en la sociedad para un maltratador. Y me pareció muy interesante, la pueden googlear si quieren en el Facebook, que está toda la campaña, descargarte el contenido, quienes adhieren, es muy interesante por si les interesa conocerla. Así que bueno, ha pasado. Sí, esperemos que se pueda introducir más profundamente este debate dentro de la sociedad, así poder erradicarlo, como decías vos, porque no admito que esto pase, digamos, me pone muy mal. Pero bueno, estaría bueno, esperemos que todas estas cosas legales salgan y empecemos todos a tomar conciencia y a modificar. Exactamente. Así que bueno, aquí pasó la columna de violencia de género que nos trajo hoy preparada ahí de Radio Corbari. Son exactamente las 8:20 de la noche y ya estamos preparados para que venga el señor Andy Rock con sus noticias de rock, que hoy no tiene internet, así que no sé cómo hizo, las trajiste impresas. Muy bien, así es un hombre de la radio. Nos vamos a un temita, DJ. Gracias. Gracias por el tema que me dedicaste también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pensé que me ibas a dedicar otra vez, me gusta ese tajo, y ya no era bueno. No, no. Vamos a un temita y después volvemos con más a la cama sin postre. Vamos con Mister América y la bailarina. Sin postre, un programa meloso. ¿Cómo olvidarte? Si estás en cualquier parte. Como un cuento. Había una vez ¿Qué sería de las canciones sin las historias? ¿Y qué sería de las historias sin las canciones? Si cada canción te cuenta una historia. Y si cada historia tiene su canción. Tiene su canción. Tiene su canción. Tiene su canción. Bueno, estamos con las historias contadas por las canciones. La primera que hacemos desde el Centro Favero. Recordamos que estamos acostumbrándonos a este espacio. Hoy por ahí medios, ¿cómo sería? Desconectados, porque no tenemos todavía el tema de los teléfonos. Tal cual. Es un tema que, bueno, ya vamos a estar más comunicados. La historia de hoy. Cada historia tiene una canción, cada canción tiene una historia. Se trata del Averizo. La Berizo Rock no es de Berizo, Rock es de Capital, esta banda. La viene remando con un rock, si se quiere, no voy a relacionarlo con otras bandas, pero es un rock under que fue creciendo en convocatoria directamente. La verdad que están moviendo y llenando varios espacios. Y el tema elegido se llama Una Flor, de la Berizo, que siempre se lo vamos a estar... Sí. Acá DJ Postre nos hace señas acerca de una flor y hace la maniobra de una flor, una rosa. Bueno, al señor Rizzo se lo vamos a estar dedicando. Y trata la historia de un amor de juventud, diría Pedro Aznar, de dos niños que lamentablemente no tiene un final feliz. Esta historia de amor, un amor de chicos de la calle. Y bueno, si quieren escuchar más de esta banda, métanse en el Facebook, es la Berizo Rock. Y desde Bandcamp también pueden escuchar un poco de esta banda. Por lo pronto, vamos a la historia de estos dos chicos y a ver qué sucede con ellos. Bueno, ¿por dónde empezar? Hay diferentes historias de amor en la vida, ¿no? No existe una sola manera, no existe una sola forma. Y esta es una historia de aquella, diferente a otras, quizás similar a algunas, pero ¿por dónde empezar? Dos personas que se conocieron de chicos y que siguieron juntos a lo largo de la vida. Pero no es cualquier historia de amor, sino una historia de amor que nace en la calle, que se desarrolla en la calle. Llamémoslos Su Vieja y la Pelu. Y qué bueno, podemos empezar por el principio, ¿no es cierto? En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente. Existen historias de amor que se dan en las diferentes clases sociales y obviamente se desarrollan de diferente manera. Por ejemplo, en las clases altas, con muchos lujos y comodidades y otras costumbres. En las clases medias y así, también en las clases bajas. Y esta es una historia de aquellas, sin lujos ni comodidades, donde no importa tanto esto, sino donde una flor vale más que un palacio. En el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Bueno, así luego de conocerse, estos dos chicos fueron creciendo en la calle, en este quilombo que es la ciudad, y fueron buscando la manera de sobrevivir. Ella vendiendo flores en la estación de trenes y él saliendo a buscar changas. A veces, por no encontrar trabajo o por diferentes motivos, comenzó a caer en la delincuencia. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Bueno, pero voy a ver si consigo un poco algunos fangos para ver qué comemos. No, boluda, no me voy a mandar ninguna macana, quédate tranquila, ya fue eso. Vos quédate tranqui, andá a la estación y fíjate lo que podés hacer. Y yo voy a ver si consigo algo por ahí, algún laburito va a salir, pelu, quédate tranqui. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Vas a ver, pelu, que ya vamos a estar mejor. Yo voy a conseguir un trabajo, vos no vas a tener que vender más flores en la estación y vamos a salir los dos de este pozo. Es más, hoy a la tarde te voy a traer una flor. Te voy a traer un clavel de esos que te gustan a vos, así te pones re contenta y vas a ver que todo va a empezar a ir mejor. La gente sueña que sueña. La calle sigue... Y de a poco ya fueron remando, pero siempre juntos. Sin escatimar, sin dar los demás, sin acelerar, sin tirar para atrás. Siempre fue así nuestro asunto, le falta de acá, le sobra de allá, retocándolo, pero siempre juntos. Siempre juntos. Siempre juntos. Así la vieja se despidió de Pelu. Adiós. Se dijeron adiós. El tiempo es exacto, pero su amor no. Y ella se fue a la estación a vender sus flores. Pero el vieja no dijo la verdad, sino que fue a robar un almacén. Fue solo, con un caño de tumbero, entró, se llevó la plata de la caja y salió corriendo. No se dio cuenta que atrás de él lo siguió el dueño del almacén. Él trató de esconderse y vio una florería donde había un montón de claveles hermosos y lo primero que se le vino a la cabeza fue Pelu. Entonces, entre las apuradas, fue hasta la florería. Tiró 20 pesos sobre una maceta y se llevó un ramo de claveles. Fue corriendo hacia la estación y cuando estaba entrando, llegando a la puerta de la estación, una bala le impacta en la espalda. Se cae al piso y ve cómo los claveles se van apoyando sobre el pavimento, a la vez que lo hace su cabello. Pelu se quedó en la estación esperando que llegue el vieja, a quien nunca más volvió a ver. Es muy tarde. para poderla llevar a un lugar mucho mejor. Él siempre salía de cambio por Constitución. Ella nunca se enteró. Ahí pasaba la Berizzo Rock y la historia, bueno, esta triste de amor que decíamos. Por lo pronto los dejamos con el DJ Postre y el espinetazo del día. Bueno, en el espinetazo del día de hoy, un temita de Los Socios del Desierto que me hace acordar mucho al verano. Primero por el nombre del tema, se llama Cuenta en el Sol. Ajá. Y también porque lo escuché durante un verano, me parece que el 2009, o sea, 2008-2009 sería. Lo escuché en la casa de un amigo, en el jardín, mucho tiempo. Se lo había comprado original y lo escuchábamos. Y aparte, éramos un grupo de muy numeroso de amigos, como 20. Que en realidad eran varios grupos que se habían fusionado. Y fue un descontrol. Así que vamos a escuchar el temita de Coso, de Spinetta, Cuenta en el Sol. Que me hace acordar a esa época y a la juventud perdida. Tienes un mejor reloj, ya no tienes cuenta en el sol. No, tienes un mejor. Mi amor, mi amor, te juro que es la primera vez que me pasa. A la cama sin postre. Un programa precoz. Mira si no te sentís identificado con este chico que sueña tocar el riff de Satisfaction de los Rolling Stones. Es imposible, ¿no? Parece que no se puede, pero sí. Chuck y Richard, drogadicto de mierda. No, pará, pará, esto es así. Ahora sí, soy un Rolling Stone de ley. Aprender rock en A la cama sin postre. Seguimos en A la cama sin postre, exactamente, y ya se las canto la hora. Son las 9 menos cuarto. Andy, yo te anticipé anticipadamente, digamos. Claro. Pero acá está, finalmente. Sí. ¿Cómo te sentís en el nuevo estudio? Muy cómodo, de verdad. ¿Te gusta? Sí, está bueno. ¿Está bueno? Bueno. Sí. Bueno, me alegro. Sí. Es una gran... Por suerte tenemos objetos que nos ayudan a no extrañar tanto. Claro, viste que el lugar uno, anterior, ¿no? Hay pequeños objetos en este estudio que nos recuerdan a 42, sí, pero sí. Por ejemplo, ¿qué es eso? Adivinen. Por ejemplo, tres objetos que te recuerden al estudio anterior, Andy. Ajá, tengo que decir, el micrófono, las computadoras y la mesa. Está remodelada, pero es válido. Sí, es válido. Sí, a mí me hace acordar el reloj. Justamente pensé que estabas hablando del reloj. Que sí, está la foto, la foto legendaria de los fundadores de Radio Estación Sur. Y la cajita de los Cos. Que estaba. Y el DJ postre. El DJ es como un monumento, una estatua ahí que está. Hubo que traerlo en un flete él también. Sí, igual que los objetos. Está pegado, de la bueno, nos has traído las noticias del rock. Le traje mucho material. Nacional, internacional. Para instruirlos. Internacional. Sí. Todo internacional. Sí. ¿Y para dónde viajamos? Los voy a tener entre Estados Unidos y Inglaterra. Bueno, se puede decir. Sí. Las cunas del rock, se puede decir, ¿no? Porque. El 80% de mi información cuando es internacional sale de ahí. Para empezar, les voy a hablar un poco de mi banda favorita. No digan los Chili Pepper. Encima no son los Chili Pepper. No, a mí me enoja loco, porque si me anda favorita que sean los Chili Pepper. Loco, la gente no puede cambiar. Sí, claramente, estamos haciendo una bromilla. Yo en un momento me gustaba Limp Bizkit, por ejemplo. A mí también. Y, a mí también. Yo era fan de King y ahora lo escucho de y King, era para pegarte también un tiro, King, boludo. Posta. Claro. Hay algunas canciones que zafan, pero digo, eran muy deprimentes todas. Sabía que estaba en una época depresiva de mi vida porque. Claramente. El primer material musical que me compré fue un cassette de La Renga. Sí. Un cassette delatando su edad y sus canas. El primer cassette que me compré fue Backstreet Boy Millennium. Uy, no, qué mal que estamos. Pasé Backstreet Boy King, tuve una etapa punk en el medio. Sí, sí. Yo era pirata de chico. Yo tenía cassette y los grababa canciones de la radio. También, sí. ¿Quién no jugó a hacer radio cuando era chico, no? Bueno, vamos a ver qué nos compete. Basta ya. En realidad, no es que le traigo algo nuevo y que siempre voy a tener material de los Foo Fighters. Es que. Estoy hablando de los Foo Fighters. No sé si había quedado claro. Es que les quería ampliar una información que di en la emisión pasada del programa, que tiene que ver con unos recitales que estuvo dando esta banda en el Reino Unido, por unos festivales que se hicieron en ese territorio. Uh-huh. En el último de esos festivales, que se hizo en la ciudad de Reading, la banda terminó de tocar y Dave Grohl, el cantante, dijo, terminó diciendo que ellos no se despedían y que no iban a tocar en un buen rato. Lo dijo así en inglés, corto, y se fue. Ahí, a partir de esa declaración, se produjo una depresión masiva entre sus fans. Lo iba a comparar con el retiro de Riquelme de Boca, pero no está. Era demasiado. No, bueno, y la banda se enteró de este malentendido que había surgido entre sus fanáticos y salió a aclarar todo en sus redes sociales oficiales. Y escribió Dave Grohl, escribió en persona, él mismo en su Facebook puso la traducción en español. Órale. en español es: Jesús, tranquilo, solo estaba refiriéndome a Inglaterra. Ajá. Dejad de cachichear. Es muy española la noticia que traje. Dejen de tirar pavadas en las redes sociales, sería la traducción. La traducción me da que informal. Sí, la cuestión era que cuando él pronunció esas palabras, se estaba refiriendo solamente a que al territorio británico. Ajá. se iban a alejar un poco de ese lado del mundo. Por otros lados van a seguir tocando. Por ahora cierran esta gira de este nuevo disco, del último disco que sacaron. Y bueno, como no pueden estar girando todo el tiempo, siempre llega un momento en que las bandas se quedan quietas y empiezan a producir nuevas cosas. Así que, bueno, no van a parar. Tienen mucha nafta todavía para seguir girando. Bueno, tienen fechas confirmadas en Londres y en Estados Unidos, por ejemplo. Para cambiar de tema, les voy a hablar sobre una cuestión que también estuve tratando en el programa pasado, que tiene que ver con esta banda rusa llamada Pasi Riot, formada... Eran los que habían... Sí, las chicas en la iglesia en ropa interior, sí. Y habían sido allanadas para la policía. Para refrescar un poco el hecho, sí... Son una banda formada íntegramente, es una banda formada íntegramente por mujeres, por chicas, una banda punk, de Rusia, que está en contra de la relación que tiene el presidente ruso, cuestiona la relación que tiene el presidente ruso Vladimir Putin con la iglesia. No se ríen del apellido. No, me ríe del nombre. Del nombre. Vladimir. Sí. Es cómico. Tienes que llevar ese apellido, ¿eh? ¿Sabés las gastadas que se me vienen a la cabeza? Pobre. Pero bueno, basta. Pero en Rusia no significa lo mismo. No, y vos, también, y vos te quejás de que te confunde el apellido, ¿te das cuenta? Claro, vos te quejás de que Calamaro con Calamaro. Imagínate. Agradecé. No hay nada. Andrés Putin, imagínate. No, por favor. Bueno, esta banda cuestiona la relación que tiene el gobierno comandado por Vladimir Putin con la iglesia ortodoxa. No lo voy a nombrar más porque... Vladimir. Que tiene este presidente con la iglesia ortodoxa rusa, que es la más importante del país. Cuestionan que tiene una relación demasiado cercana. Y que supuestamente, si es un país que respeta todas las... no tiene una religión oficial, no tendría por qué tener una religión oficial, tampoco tendría que tener esta relación tan cercana. Claro. Bueno, y fueron y tocaron un tema que tenía una letra contra Putin y contra la iglesia. Se pusieron ropa interior adentro de la iglesia y bueno, llegó la policía, las encarceló. les hizo un juicio muy breve. Le dijo, pónganse la ropa, ya está. Sí, bueno, pónganse la ropa y entren ahí a la celda esa que tienen. La condena fue dirigida para 5 de las integrantes que fueron las que tocaron ese día en la iglesia. No son las únicas, es una banda muy, muy poblada. La cuestión es que de esas 5, 2 escaparon del país y solo 3 quedaron encarceladas. Uh-huh. Y hace unos días está la líder de la banda, llamada otra raza que tiene. ¿Con qué vas a venir? Llamada Nadezhda Tolokhnikova, por decirlo rápido, Tolokhnikova. Ahí está. Que es la líder, sería la líder de esta banda. Dio una entrevista a un diario alemán desde la cárcel. Contestó. Así. Contestó unas preguntas que le mandaron a través de sus abogados y se le hicieron llegar de vuelta al diario. Esta Tolokhnikova, de 22 años. Tolokhnikova, ¿verdad? No puede poner cierto hijo, ¿verdad? Sí. Es legal, boludo. Empezó. Es legal. Es como la gente que le pone África, sí, o cosas, pobre, así. O sea, entiendan que sus hijos van a ser víctimas del bullying escolar. No, entiéndanlo. Merlín Atahualpa, ese chico va a sufrir el resto de su vida. Alguien que lo entienda, por favor. No me quiero imaginar cuáles son los nombres raros en Rusia, ¿no? No. Si ese es un nombre. Bueno, basta. Basta porque la comunidad rusa va a venir la mafia rusa y estamos al horno. Empezó sus declaraciones esta chica diciendo, amo a Rusia, pero odio a Putin. Uh-huh. Está bien. Dijo, así nomás. Explicó en su entrevista que no se arrepiente y que quiere una revolución en Rusia. El sistema una de... Una nueva. Sí. El sistema de Putin no es del siglo XXI, sino que recuerda a las sociedades más primitivas o a las dictaduras del pasado. Y bueno, yo lucho por mi hija de 4 años para que crezca en un país libre, dijo. Bueno, es valedera, uh-huh, su reclamo, es valedero su reclamo. Todo esto, después, bueno, a partir de este revuelo, se dieron a conocer secretos del presidente, que bueno, no lo voy a comentar todo, pero ese es un país que tiene... Un país que más de 20 millones de personas les cuesta llegar a fin de mes. Y él, Putin, me quedó muy mal. Vladi, por favor. Declara mucho menos de lo, según lo que salió, claro, a la luz. De su patrimonio, ¿no? declara mucho menos de lo que tiene. Se lo ve salir en un auto distinto, en avión, y se lo ve en 20 casas distintas, y yeah, es así, ya lleva 12 años en el gobierno. Uh-huh. Bueno, con eso terminamos, bueno, por hoy. La otra, ya acá nos acercamos un poquito a nuestro territorio, a nuestro país. Muy porque bien, es una noticia que encontré y me en avión, ¿no? Y me pareció que nos volvemos en avión porque en, sí, Nueva York, en Inglaterra no, ¿eh? Sí, bueno, en Inglaterra en barco. No sé si el tren es el tren que va por el agua. Porque este año se cumplieron 30 años de la guerra de Malvinas. Uh-huh. Y a raíz de eso, no sé, no tiene tanto que ver, no es tan rockera la noticia, pero tiene que ver. La quería comentar, porque me parece interesante. dos grupos vocales, uno inglés y uno otro argentino, se unieron para grabar juntos un video y un tema, una canción, y conmemorar este hecho de una manera artística. Uh-huh. Grabaron 6 canciones en formato de coro, digamos. Seis temas representativos del rock argentino y del rock británico, que son estos temas son Imagine de John Lennon, All You Need Is Love de los Beatles, I'm Free de los Rolling Stones, Solo Le Pido a Dios de León Gieco, Himno de Mi Corazón de los Abuelos de la Nada e Inconsciente Colectivo de Charlie. Uh-huh. Me intriga mucho, quiero escucharlo. Sí. Esta unión, este tema, sí. La banda, las bandas, estos coros se llaman, el coro inglés se llama, después se los paso si quieren por las redes sociales. Dame que lo leo, ¿dónde está? De Swingle Singers. De Swingle Singers. Después se los paso por mail o por, si quieren los oyentes pídanmelo, porque tengo el tema por ahí. No Swinger, Swingle. Y el tema, y el grupo vocal argentino se llama Vox Pop. En el tema se puede escuchar que cada uno de los coros canta los temas del otro idioma, digamos. Uh-huh. Del otro país. Muy interesante. Lo cantan con su pronunciación. Solo Le Pido a Dios, por ejemplo, empieza con Solo Le Pido a Dios, cantado por el coro inglés, en español. En español. En español, sí, está bueno. Cambiamos otra vez de tema y ahora los llevo a Inglaterra de nuevo, porque se produjo hoy mismo un anuncio que va a tener muy contentos a los Rolingas. Uy, no sé por qué te mira vos, Abril. Mató loco. Los Rolling anunciaron que están trabajando en Europa, en París, más exactamente, en un nuevo disco. Ah. No, están trabajando en lo que ellos saben. Ah, está bien. Sí, están trabajando en un nuevo disco, un viejo disco, es un trabajo viejo disfrazado de nuevo. Ajá. Podríamos decir, porque son canciones, es un compilado, las ideas. Es un compilado de grandes éxitos, que además incluye 2 temas nuevos que grabaron ahí en París. Uh-huh. En estos días. Estos temas nuevos se llaman Gloom and Doom y One Last Shot. Gloom and Doom. Qué nombre que tuvimos hoy. Este disco sale después del anuncio de su nuevo documental, de un nuevo documental sobre la banda y una serie de 4 exclusivos shows que van a estar dando en Londres y Nueva York. Ajá. El disco va a salir este próximo 12 de noviembre, así que agéndenlo. Es 12 de noviembre, lo nuevo último disco que de los Rolling Stones. Sí. Genial. Así. También está anticipado que van a venir, ¿no? O hay un rumor. Sí, van a empezar una gira, dicen que el año que viene. Uh-huh. 2013. Bueno. Si estamos vivos. Vamos. Sí, no seas tan dramático, por favor. Es el 2012. Yo creo que vamos 2012. A seguir vivos. Para mí va a pasar como pasó con el 2000, que dijeron, no, sí. El 2000 es en el mundo del calendario, no sé, de la vecina de al lado dice que... Si no pasa el 12 del 12 del 12, estamos salvados. Estamos salvados. Y si pasa, bueno, chicos, la verdad es que tuvimos un buen año acá. Así que... Exactamente. El otro día decían que los mayas no tenían mayas. Años bisiestos. Ah. Este es un año bisiesto, así que ah. No tendría por qué pasar lo mismo. Entonces estamos en el veremos. Así que bueno, ¿qué pasaron las noticias? Andy, ¿algo más? Tenía una más. Ah, bueno. Pero bueno. Si quieren, no, que los en Liverpool se cansaron de esa bandita llamada los Beatles. No te creo nada. Se cansaron sus vecinos, están tan podridos de de los visitantes y de las agencias de turismo que ofrecen paquetes de recorridas y de guías, sí, de guías turísticos, así para conocer los lugares históricos donde, qué donde que recorrieron sus los Beatles, esos son los esa banda antes. Recorrió esa banda, por ejemplo, hay uno que dice que vive en la actualmente en la casa donde nació George Harrison. Nada menos. Le vendieron. Esa casa tendría que estar cerrada. No puede ni ver. Porque es un monumento histórico. Sí, no puede ser. Dice, vivo sola, es una mujer, y algunas veces tengo mucho miedo por culpa de los flashes que aparecen por las ventanas de la. Es horrible tener bueno, extraños. Claro. Es horrible tener extraños que asoman sus caras por las ventanas y tocan la puerta a cualquier hora. Otra dice que vive otra pareja que vive al lado de la casa donde creció Paul McCartney. Algunas veces hay grupos de hasta 200 personas afuera y eso puede ser insoportable. Hace poco se volvió. Si vos te vas a mudar ahí al lado. Yo aparte, si sos vivo, te pueden vender salamina en la puerta de tu casa. Es parte de tu cultura, sí, claro. La un poco que de sí. Paciencia. Si te avivas un poco, te pones un puesto de salamina en la puerta de tu casa, 200 personas. No, es verdad. 200 podés pesos. Lucrar vos también con 200 euros. 200 euros. 200 euros. No va a pasar mucho. Sale, vale. Aparecen a las 7:15 de la mañana y empiezan a hacer ruido afuera. Hay veces en las que siento que vivo en una pecera, dice una de ellas. Pero hay gente que me indigna, ¿verdad? Sí, egoístas. Egoístas, tal cual. Fuy. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Bueno, terminamos, ahora sí, los dejo. Ah. Los dejo tranquilos. No, que no haya melancolía, por favor. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Adiós. Sin tiempo para el martes que viene. Va a estar aquí, nos va a estar visitando Martín Laverne. Uh-huh. No llegamos a pasar unas bandas que eran para recomendar. Una, quizás primicia, es que existió una banda que era, se llamaba Rita la Mudita. Uh-huh. Pueden buscarla por Google. Se separó porque se había ido el percusionista y a fin de año vuelve. Esa es la primicia, búsquenla y escuchen. La otra es una banda acá de La Plata que está mezclando hip hop y reggae. Que se llama Claudio Paul, como el jugador de fútbol. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo. El martes que viene vamos a estar hablando un poco más y vamos a pasar un poco. Me interesa la fusión reggae hip hop, no sí. Me la imagino. Sí, sí. Claudio Paul se llama la banda, la pueden buscar. Genial. Y si no, el martes que viene, escuchen la radio que vamos a estar hablando seguramente de esto. Nos despedimos entonces. Hasta el próximo. ¿Hasta este sábado o el martes que viene? Espacio publicitario. Dale sentido a tus palabras. ¿Cómo puede ser la muerte el fin de algo que no tiene principio? Radio Estación Sur. Resignifica tus palabras. Génesis Ingeniería, una empresa dedicada a instalaciones termomecánicas en